El bototo Roberto salió a caminar sin destino conocido. Hasta el día de hoy, nadie conoce su paradero. Soy Bongostingo, y esto es Cosas que Buscan Cosas. Thank you.